Ella se baña nerviosa, le tiemblan las manos porque llegó el día. Luego perfuma su cuerpo, fragancias frutales, nueva lencería. Peina sus largos cabellos y mientras lo hace recuerda su vida. Tiene dos hijas hermosas, casada con alguien que no la quería. Muchas navidades, días, meses, años, llorando escondidas por tantas desilusiones que fueron gastando lo que ella sentía. Pero parece una estrella, un hombre casado se cruza en su vida. Y ese amor puro prohibido lo llevo conmigo cerrando una herida. Y un cuarto de hotel permite la entrega al deseo prohibido. Encontrarnos nuevamente y recuperar tantas noches perdidas. Detenga este taxi, amigo, y apague las luces antes de la esquina. Ella baja aquí, lo sigo, secreto de a dos coronado de espinas. Y un cuarto de hotel permite la entrega al deseo prohibido. Salvaje placer. Sin deber ni haber.